varios de los que estamos acá, integramos un colectivo, Tierra para Vivir, un espacio que intenta disputar territorios, intenta tener como dos patas fuertes, un trabajo más de disputa en lo que tiene que ver con la urbanidad, lo urbano, lo público en la ciudad, y un acompañamiento más a las luchas territoriales que se dan principalmente, cuando tenemos su epicentro lejos de la capital federal. Integramos una corriente de organizaciones, que es la corriente de organizaciones de Base de la Brecha, y desde ahí soñamos un mundo más justo. En ese marco, y aprovechando la oportunidad de la William acá, de estructuralmente contar con la buena onda de los chicos de Canario Rojo, que nos han dicho que podemos usarlo hasta las 8 cuando querramos, aprovechamos para poder discutir, para poder rever estos temas. La situación megaminera, la megaminería argentina, que ciertamente desde el 2011 proponemos nosotros, después de lo que fue aquel febrero tan emblemático, donde después de que la presidenta Cristina Fernández Kirchner propuso un diálogo en serio, se reprimió a quienes estaban disputando el avance megaminero, y las cámaras empresariales, la cámara minera empezó fuertemente a invertir dinero en los medios de comunicación. El tema salió de la agenda mediática, ya no había más medios antikirchneristas que tomaran la posta como un emblema para pegarle al kirchnerismo, y el tema quedó bastante olvidado. Ciertamente otras situaciones, otras definiciones, otras cuestiones económicas implicaron que también la avanzada disminuyera, pero eso nos parece que es un hito, un momento central en que hoy el tema no sea un tema de agenda. También ha pasado que algunas mineras se retiraron, que esta cuestión del dólar y demás haga que esté más en disputa la avanzada, y que también caiga el precio de los minerales. También entendemos que 10 años, 15 años de disputa han hecho que el movimiento se desgaste, y hoy aparecen nuevos, particularmente el fracking, digamos, como temas que recuperan la agenda socioambiental y toman envergadura, por ejemplo, la disputa en Malvinas, en Córdoba, contra Monsanto también. Sin embargo, cuando ponemos a ver un poco más, vemos que por lo bajo sigue habiendo serias resistencias, sigue habiendo organizaciones quizás más en latencia, pero que siguen estando presentes, y por otro lado que gubernamentalmente y empresarialmente siguen haciendo apuestas a la inversión y a la avanzada. Recientemente estuvo Mayoral en Canadá y se trajo un compromiso de inversión por 1.000 millones de dólares con dos proyectos mineros. Entonces el tema desapareció, pero sigue ahí latente. Por eso un poco la oportunidad de darlo a William, y ya que estaba, invitar a los compañeros de investigadores populares problemáticas con mineras, que tienen una experiencia más a nivel regional, acompañando particularmente un proceso, queríamos que nos contaran. Entonces, bueno, les vamos a dar la palabra primero a ellos, a Matías, a Inés y a Paula. Y después William, que bueno, es un investigador formado, que tiene un libro medio emblemático, Negro Canadá, que ya nos contará un poco, nos va a contar una perspectiva un poco más regional de cómo viene el tema a nivel latinoamericano. Así que le doy la palabra a compañeros de IPPM y después seguimos. Muchas gracias. Bueno, primeramente, bueno, queríamos agradecer la invitación de Tierra para Vivir, de La Brecha y de Canario Rojo, que lo conocíamos el bar y que nos viene bien para tomar una cerveza después, que por eso vinimos. Y bueno, también la posibilidad de conocer al compañero William. Bueno, la idea nuestra es, habíamos traído un PowerPoint bastante formal, que por suerte no les vamos a mostrar porque era un poquito denso y aburrido. Y vamos a tratar de contar un poco entre los tres qué es lo que hacemos a lo largo de 20 minutos. Así que va a ser más o menos a título informal. IPPM, que quiere decir Investigadores Populares sobre la Problemática Minera, es un grupo que empieza a surgir en el año 2010, un poquito antes de los sucesos de esto que estaba comentando Fernando. Y el grupo surge más que nada en Exactas, en confluencia con algunos compañeros y compañeras de sociales y de otras áreas, con la idea de ver cómo algunos investigadores, becarios o estudiantes de distintas facultades de la UBA podíamos tratar de comprometernos o dar una mano con este tema de la mega minería que estaba empezando a hacerse cada vez más evidente y más angustiante en el país. Dentro de los que empezamos a trabajar esto hay biólogos, químicos, geólogos. Ninguno de nosotros era ni sigue siendo un especialista en el tema, pero estaba la idea justamente de ver de qué manera podíamos conjugar un poco nuestros saberes académicos de la universidad con nuestra experiencia militante. Y la idea un poco del proyecto este surge dentro de lo que es el contexto que nosotros entendemos como prácticas de ciencia popular, que es, digamos, la idea de transformar el tipo de ciencia que se realiza en la universidad, que es una ciencia en general que trata de reproducir el sistema y que termina favoreciendo a los que ya más tienen, y ver si podíamos tratar de generar un tipo alternativo de ciencia que llamamos ciencia popular, que se manifestara más como una especie de ciencia contrahegemónica. En ese sentido, el concepto este de ciencia popular es similar al que también desarrolla el compañero de la brecha, como es el concepto de coproducción del conocimiento. En otros lugares también se habla de investigación, acción participativa. La idea es que fuera más allá de una cuestión puramente académica o de generación, digamos, de material de datos, y que directamente fuera a ponerle el cuerpo a la problemática. En ese sentido, la idea fue entonces tratar de generar un proyecto. Elegimos como lugar de trabajo Tinogasta, en Catamarca, que es un lugar en donde se quería instalar una minera de uranio. Ya los pobladores de la zona venían resistiendo, habían conformado una asamblea justamente para denunciar acerca de los peligros que suscitaba la potencial instalación de esta minera. La idea nuestra fue entonces ver de qué manera podíamos conjugar los saberes populares de los habitantes de Tinogasta con lo que nosotros pudiéramos aportar a nivel más técnico. La idea no era ir como científicos o como académicos o como intelectuales a iluminar aquello que ellos no sabían, sino justamente la idea era proponer una especie de diálogo y ver de qué manera nosotros podíamos aportar algún humilde dato, alguna humilde herramienta para ayudar en aquello que entendíamos que era completamente legítimo y en donde ellos ya tenían bastante claras las problemáticas, pero muchas veces venía bien que la universidad o distintas facultades, en vez de expedirse como hacían siempre favoreciendo a las empresas, alguna vez se pusiera del lado, digamos, de los de abajo, sería en este caso. Entonces, bueno, la idea fue tratar de desarrollar un estudio de impacto, potencial impacto ambiental de la minera. La minera no estaba instalada, sí sabíamos de varios lugares, como por ejemplo Andalgalá, donde ya estaba instalada y cerca la minera de la Lumbrera, y sabíamos de los desastres que se habían generado. Entonces la idea nuestra fue ir a hacer una especie de línea de base, pero en lugar de una línea de base para la empresa, como normalmente se hace, tratar de tomar una serie de datos de cómo es la región sin la instalación de ninguna minera, como para poder alertar sobre los peligros de la instalación de una minera. Bueno, yo creo que eso les van a poder hablar un poco mejor. Bueno, continuando lo que venía diciendo Mati, fuimos para Tinogasta a realizar una línea de base social, un estudio que pudiera servir para evaluar el impacto de un posible impacto de la minera, un estudio más que nada focalizando en dos partes, en la parte social, en lo que podía perjudicar a nivel de modo de vida y formas de producción que tienen en el lugar, en Tinogasta, y también, además de lo social, en lo ambiental, que vendría a ser todo el daño que podría producir en el ambiente la instalación de este tipo de proyectos. Estamos hablando de minería de uranio. Entonces, yo me voy a dedicar más que nada a contar la parte de ambiental, cómo fue el estudio que realizamos. Simplemente estamos hablando de minería de uranio. Como dijimos antes, muchos, el grupo nació más que nada con la cosas, la ciencia, ¿no? Pero social, ciencia exacta, de las distintas facultades nos juntamos para ver cómo podíamos estar. Ninguno, como dijo Mati, estábamos empapados en el tema de minería o en el tema de, bueno, cómo hacer un informe que pueda, un informe de impacto ambiental, estos. Así que, bueno, empezamos a ver qué datos sabían. Así es cuando. ¿Qué se sabía de la calidad de agua? ¿Qué se sabía de cómo era el ambiente allá en Sinovarta? Relevar un montón de datos y tener contacto con la comunidad. Bueno, pensamos, viste, que uno cuando va a hacer un estudio piensa que ya hay muchos estudios hechos, entonces más que nada es tener más datos de los que ya hay, pero llegamos a Sinovarta y en Sinovarta había muchas cosas que no se sabían de antemano. ¿Cómo era la calidad del agua? Nivel productivo, cómo estaban las condiciones del ambiente. No había datos de, a nivel, teníamos la carta geológica que daba datos de la geología del lugar, los cuerpos de agua principales, los ríos, los arroyos, pero no había mucho más. Hablábamos con la comunidad y entonces, además de empezar a ver que hacía falta un estudio que se sepa bien cómo estaban las condiciones ambientales en ese lugar, hablábamos con la comunidad y nos decían que estaban tomando un agua que no sabía que tenía, no sabía cómo estaba el agua, y también nos contaban de las enfermedades que tenían. Entonces llegamos a un lugar donde no se sabía tampoco cosas básicas que podrían de antemano hacerse estudios de agua y saberse cómo estaban. Entonces nos encontramos con otras problemáticas, justo queriendo hacer algo más para evaluar el tema del daño ambiental de una empresa minera. Entonces, a partir de ahí empezamos a cambiar un poco los objetivos. Si queremos, además de ver lo del impacto ambiental que podía producir una empresa minera, también evaluar la calidad de agua que estaba tomando la comunidad. Ya sea agua de consumo, el agua de red, como también cómo era el agua de los ríos y los arroyos. Así que a partir de eso, bueno, como les dije antes, todos los que estábamos en esto no teníamos noción acerca de todo esto, así que nos fuimos durante todo ese tiempo aprendiendo y bueno, teniendo un poco más de datos, aprendiendo técnicas y bueno, y así pudimos hacer muestreos, ir a Sinovarta y tomar muestras de agua. Obviamente que esto no lo hicimos nosotros solos, lo hicimos todo en conjunto con la comunidad de allá, o sea, con los integrantes de la asamblea. Por un lado, todo lo que sea el tema de logística, ir a los lugares donde tomamos las muestras, todo lo que necesitábamos para hacer el relevamiento de datos y lo que tenía que ver más con los técnicos, los muestreos de agua, bueno, en toda esa parte también estaban ellos presentes. Y bueno, y así estuvimos haciendo todo el estudio. Viajamos varias veces allá, dos veces por dos muestreos y después otras veces más. Y bueno, tenemos muchas anécdotas de todo lo que estuvimos haciendo, pero bueno, es que les quiero también contar que a nivel del daño ambiental, o sea, acá no tenemos imágenes de dónde estamos, de qué lugar estamos hablando, pero estamos hablando de Sinovarta. particularmente el del río Colorado, de explotación de uranio, se localiza en esta región oeste de la zona cordillerana, donde están todos los ríos y arroyos que después se encauzan en el río Abocán, que es la cuenca principal de la zona. Así que ya de por sí, sin hacer ningún estudio de impacto ambiental, nos dábamos cuenta del daño que podría llegar a producir una instalación de una empresa minera en esta región, porque el río Abocán es el que abastece a la población que vive ahí, como también abastece lo que tiene que ver todo con la producción de vid y oliva. Además de eso, así que además de que es la cuenca principal de la zona, esta zona que estamos hablando es de una zona semiárida, donde llueve muy poco durante el verano y se proveen de lluvias, todo el agua que tienen viene de la lluvia que tienen en esos pocos meses donde llueve, también tienen agua de lo que es de los deshielos, cuando se derriten los deshielos y recargan todo lo que es el río. Además, estamos hablando de que es un lugar donde no reciben mucha cantidad de agua, mucho aporte de agua. Así que y estos proyectos mineros, otra de las cuestiones que tienen es que consumen mucha agua. Así que ya también, como que de antemano se puede evaluar cuánto es el agua que van a consumir los proyectos mineros y cuánto es el agua que realmente hay en el lugar. Estos proyectos igual se ubican en regiones donde sí o sí van a tener agua subterránea o agua del río. Por más que tengan los minerales, si no hay agua, no se puede hacer este tipo de minería. En esta región hay agua, por eso se localizó el proyecto, pero es un agua que está limitada. Lo que podría llegar a producir una empresa minera en este lugar es profundizar los problemas que hay en el agua, con el agua ya en la zona. Si es una región semiárida, ya recibe poca cantidad de agua, tiene limitante por esto, y al venir otra actividad que consuma mucha agua, ya ahí viene otra parte del impacto de la minera, a consumir la poca agua que tiene. Además de eso, bueno, obviamente otra de las cuestiones que se habla mucho es la contaminación. Nosotros lo que estuvimos viendo, no me voy a extender mucho más porque se torna aburrida la conversación, pero empezamos a ver dónde estaban los recursos minerales ahí en la zona, los bienes comunes, dónde estaba el uranio que querían explotar. Estudiando eso, vimos que el uranio está, por un lado, en la sierra. Todo lo que está localizado, sí, en la sierra. Disperso, ¿no? No está concentrado. Entonces, también para llevarse gran cantidad de mineral, claramente van a tener que extenderse sobre la sierra en una gran cantidad de área. Y además, hay uranio en lo que se llama en zonas subterráneas, en contacto con la roca, donde hay yacimientos, de uranio en contacto con el agua y roca. Esto es agua subterránea, todas las profundidades. Y eso se visualiza a través de anomalías radiométricas. Entonces, ahí se puede ver, bueno, si hay yacimientos o no uranio. Donde hay anomalías radiométricas, hay yacimientos de uranio. ¿Y qué está en contacto con agua subterránea? En la roca, en rocas en profundidades. Entonces, las empresas mineras también estuvimos viendo, bueno, cómo pueden sacar este uranio. Y este uranio, para sacarlo, tienen que hacer pozos, como los que hacen acá para sacar pozos para sacar el agua, hacer pozos para extraer el uranio y hacer procesos químicos para poder extraerlo. Lo que pasa con el uranio y otros minerales. empiezan a disolver otros minerales que están en la roca. Entonces esta agua subterránea empieza a contener más cantidad de minerales de las que ya tenía, tiene bastantes minerales. Y eso es otra de las consecuencias que tiene la explotación minera, que es cuando acidifican o ya sea por sulfuros o otros minerales que pueden estar en contacto en el agua. Con el uranio lo que pasaría también es que se podría movilizar al agua en el agua, y entonces en el agua habrá mayor cantidad de uranio de la que hay. So, bueno, también estuvimos viendo qué daño produce el uranio en el agua, qué otros minerales pueden producir daño. Bueno, así como para contarles algunos impactos que podría llegar a traer una explotación minera en esa localidad. También, haciendo el análisis de agua en la región, encontramos que en todas las muestras hay gran cantidad de boro. Y el boro es un mineral que no sabíamos hasta el momento, pero está asociado a enfermedades renales, como, no sé, enfermedades renales y tipos de cáncer relacionados a la riñón. Nosotros, cuando llegamos a Tinogasta, lo que nos pasaba era que nos contaban que tenían, la comunidad misma nos contaba, y los médicos nos contaban que tenían problemas de renales, que había mucha gente con problemas renales y que mucha gente que se tenía que ir a hacer diálisis y hacer tratamientos que tengan que ver con ese tipo de enfermedades. Al encontrar mucho boro en las muestras de agua, consideramos que, bueno, es algo que tiene que saber la comunidad, de bueno, de qué hay que hacer al haber, de que hay que empezar a tomar medidas al respecto del agua que están tomando. Pero eso tampoco lo sabían hasta el momento. Es otra cosa que es como que hay que, no sé, atender, que bueno, que está bueno que la comunidad sepa que inicialmente ya el agua ya tiene gran cantidad de boro. Y bueno, con eso también estamos tomando medidas al respecto, haciendo difusión. Ahora la idea es trabajar esto con la comunidad y poder llevar esta información a los médicos de la localidad y haciendo la asamblea. Así que estamos con eso. Agrego algo más porque ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, ahora en el grupo estamos trabajando en un informe sobre, bueno, partiendo de todos los viajes que se hicieron y aprovechando que somos varios de distintas disciplinas, digamos, cada uno puede hacer su aporte. Estamos terminando el informe para poder llevarlo a la comunidad y bueno, dejarlo ahí. Y en el informe estamos trabajando justamente lo que es el impacto social, el impacto ambiental, la línea de base. Y en relación al impacto social, lo que nosotros estuvimos viendo es que se llega a instalar la empresa ahí en cerca de Tinogasta. De alguna manera, lo estuvimos charlando con la gente, es que va a venir a cambiar mucho su forma de vida. La gran mayoría de la agricultura, como puede, digamos, porque como decía Paula, es un clima semiárido, pero bueno, digamos que compartir con, bueno, varios grupos acá, militantes, con un poco de mi experiencia de investigación. Primero, gracias a Tierra para Vivir por la organización de este evento. Gracias al bar El Canario Rojo para prestarnos el espacio. Me pregunto, ¿dónde está el Canario Rojo? No le veo. Ah, bueno, se guardó. Bueno, es libre, está bien. Tal vez para contarles un poco de presentarme primero. Yo tenía una charla un poco elaborada también con algunas diapositivas, pero veo que el espacio no se presta para eso. Entonces, creo que, bueno, voy a compartir con ustedes unas líneas, digamos, en base de las cuales tal vez podríamos armar más un conversatorio, porque creo que digamos un bar como este se presta más para este tipo de ejercicio. Hace varios años ya que estoy estudiando el tema de la industria minera desde varias aristas. Primero estuve interesado en el papel de Canadá como, digamos, potencia imperial en el África, con un grupo de compañeros interdisciplinario. Empezamos a investigar esta cuestión de la presencia canadiense en un continente como el continente africano y sus actividades y su papel, ¿no?, en lo que se puede llamar hoy un nuevo boom minero que dura desde hace unos 15 años. Después de eso empecé a investigar un poco más en detalle con unos compañeros, desde la filosofía política, desde también la economía política, desde la sociología, la cuestión de, todo lo que tiene que ver con la presencia de intereses transnacionales en regiones en las cuales se desarrollan estos proyectos mineros. Y en este momento estoy radicado en Quito, en el Ecuador, que es un país bastante interesante desde este punto de vista. Es un país que no es tradicionalmente minero, como muchos otros países alrededor del mundo. A raíz de las reformas neoliberales se convirtió en un país minero. Es el ejemplo de Paraguay, de la región, de un país como Panamá, pero alrededor del mundo tenemos a países como Malí en el África o un país como Burkina Faso, que eran países que no contaban con la tradición industrial de explotación minera, pero que apostaron a la extracción de este tipo de bienes naturales a partir de las décadas de 80-90, cuando se implementaron, digamos, reformas neoliberales. Quiero abordar así una serie de pequeños temas a partir de los cuales tal vez podríamos elaborar un poco más a continuación. Quisiera partir de la cuestión de la conflictividad social. Como ustedes seguramente saben, Argentina es un caso bastante destacado de la alta conflictividad social que se ha dado a raíz de la implementación de proyectos mineros, tanto proyectos de exploración como de explotación. Pero un observatorio como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el OCMAL, censa en este momento alrededor de 190 conflictos relacionados con proyectos mineros alrededor de América Latina. Claro, son conflictos. Uno puede preguntar qué es conflicto, qué es lo que no es conflicto, qué es lo que es conflicto. Y bueno, una serie de determinantes, hay una multiplicidad bastante grande de lo que son los conflictos sociales en cuanto a los actores involucrados. Por ejemplo, el conflicto va a ser muy distinto si es una comunidad campesina o indígena que está confrontada a una campaña de exploración o de prospección llevada a cabo por una empresa junior, una empresa de pequeño tamaño que se dedica exclusivamente a la exploración, y un conflicto que va a implicar una empresa de las empresas major, de estas que se dedican a la extracción, a la explotación de los minerales, que tal vez va a estar va a estar confrontada a un conflicto por demandas laborales, por ejemplo. Pero digamos que lo que sí es muy, digamos que hay que enfatizar, es que a inicios de los años 90 casi que no había de estos tipos de conflictos. Había una decena, tal vez una docena, y ahora estamos con 200. Entonces hay, digamos, esta conflictividad social refleja un incremento muy repentino de la actividad minera alrededor de América Latina, y es una situación que se puede generalizar al menos a nivel del sur geopolítico. En el África hay muchos países también en donde se observa una conflictividad muy alta: Tanzania, República Democrática de Congo, Angola, Malí, Ghana, Burkina Faso, Sudán. Bueno, hay un gran número también de conflictos. Hay menos informaciones sobre ellos, las modalidades de organizaciones de los grupos a veces pueden ser distintas de aquí, y también digamos que existen a veces estados con un nivel de autoridad o autoritarismo mucho más alto, a mi modo de ver, que la situación en América Latina. Pero también, bueno, la situación se repite en Asia del Sureste, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, en Filipinas, y también se repite, y eso no hay que olvidarlo, porque a veces se habla de esta, este concepto de los dobles estándares. Yo creo que eso es, hay que cuestionarlo de manera muy profunda, porque conflictos de comunidades campesinas, indígenas, ciudadanos, colonos, si les se pueden llamar así, existen en países como Australia, como Canadá, como Estados Unidos. También ahora, desde hace pocos años, unos 3 a 4 años, en España, en Grecia, o también en lo que eran los países del Pacto de Varsovia, como Bulgaria o Rumania, donde hay proyectos mineros bastante importantes. Entonces, esta conflictividad, digamos que es generalizada a nivel mundial, y también su nivel, su intensidad, su incremento se ha observado alrededor de los últimos 20 años. Entonces, para plantear un poco, digamos, lo que yo creo que son los determinantes grandes de esta situación, claro, hay primero una cuestión de el crecimiento de un país como China, que realmente es el gran jalador, no sé si se puede decir así, de la demanda de los de todos tipos de minerales, no tanto metales preciosos como el oro, porque China se está constituyendo su stock de oro en su banco central en este momento, como minerales todos los minerales de bases, como metales de bases, como el zinc, el hierro, ¿qué más? Tomo otros metales como el níquel, el cobre, obviamente, bueno, estos tipos de metales, ¿no? Este crecimiento de China, que de por sí es un país productor de gran magnitud, ¿no? China cuenta con una de las empresas las más grandes en términos de producción de muchos minerales, pero con el crecimiento de su población y digamos la generalización de una modernización a escala del país, monetarización capitalista a escala del país, no es capitalismo neoliberal, pero es un capitalismo también, ha implicado, digamos, un consumo sin precedente de todos estos minerales. Entonces, eso es un determinante muy importante. Pero existen otros parámetros a tomar en consideración. Hay, por ejemplo, esta cuestión que un autor como David Harvey nos permite, digamos, aprender de una manera bastante fina e interesante, que es la cuestión de la despossession. Este autor, David Harvey, que es un geógrafo inglés bastante conocido, uno de los autores marxistas más, digamos, más importante de nuestra época, ha acuñado este término de acumulación por vía de la despossession. ¿Qué es? En palabras simples, es una forma de acumulación de capital que no tiene que ver con, digamos, la explotación del trabajo asalariado, como en el capitalismo productivo, sino con formas, mecanismos de acumulación de capital que tienen que ver con la violencia, con el despojo, con la guerra, con el saqueo, pero también con, digamos, formas, las guerras, ¿no? Claro, como por ejemplo sucede en varios países del África, como sucede en Colombia también, pero también formas legales o legitimadas por las leyes de saqueo. Y lo que plantea Harvey es que esta forma, este mecanismo de acumulación que se asemeja a lo que Marx llama la acumulación originaria, es un mecanismo que coexiste, y en el capitalismo industrial siempre ha coexistido con la otra forma de acumulación, que es lo que él llama la acumulación ampliada por la explotación del trabajo asalariado. Y dependientemente de la situación de la coyuntura económica a nivel internacional, los capitales se dirigen más a una forma, a un mecanismo de acumulación o al otro. Y con la crisis de los años 70, lo que sucedió es que hubo una pérdida muy fuerte de la tasa de ganancia y por lo tanto los capitales empezaron a buscar oportunidades de inversiones rentables mediante la despossession. Entonces, lo que nos dice Harvey es que el proyecto neoliberal se enmarca en esta, digamos, esta dinámica del capitalismo a nivel internacional, en el cual uno puede ver que hay, digamos, estancamiento muy fuerte de las posibilidades de acumulaciones y, por lo tanto, hay necesidad de generar nuevos espacios. Y los las políticas neoliberales digamos tuvieron aunque no me gusta mucho esta palabra, pero esta función, ¿no? Y los códigos mineros, las reformas de las leyes de minería en el marco de las políticas neoliberales que tuvieron lugar, bueno, tanto en la gran mayoría de los países de América Latina como la gran mayoría de los países alrededor del mundo, del sur geopolítico, digamos, y ahora están haciendo reformas también en los países europeos. Bueno, estas reformas tenían este papel, ¿no? El papel de abrir el espacio para nuevos acaparamientos, para, digamos, permitir a capitales transnacionales extranjeros hacer injerencia en países a veces que contaban con tradición industrial, minera industrial, pero a veces que no contaba con tradición minera industrial. Pero el papel, el, digamos, el objetivo era crear oportunidades de inversión, abrir nuevos territorios que antes no estaban dedicados para nada a esta actividad que es la, la extracción minera. Entonces creo que es, digamos, es un concepto bastante útil para entender lo que está, lo que ha sucedido desde los últimos 15 a 20 años en este ámbito minero. Entonces la, la conjunción de, por una parte, un terreno político preparado a raíz de la implementación del proyecto neoliberal y, por otra parte, una coyuntura económica a nivel global que se mostró muy favorable a raíz de la alza de los precios por el crecimiento de China, ha creado una situación muy favorable para la inversión en este sector, de, particularmente el sector de los metales. Entonces, es por esta razón que, digamos, hubo una multiplicación de los proyectos de exploración minero. Y en muchos países, y en Argentina es un ejemplo, vimos a una, un sinnúmero de empresas, por una gran mayoría canadienses, empresas junior de exploración, que vinieron bajo los, el, digamos, el amparo de las nuevas leyes que habían sido promulgadas, que securizaban el acceso de las empresas a los territorios, pero que también les brindaban ventajas fiscales, bueno, otros tipos de todas garantías, ¿no? Todos tipos de garantías. Entonces estas empresas empezaron a desarrollar estas actividades y enfrentarse en estos territorios donde llegaban con muchas comunidades. Entonces digamos que la conflictividad y su incremento a nivel del continente, creo que hay que entenderle así. Creo que hay otro elemento que es muy interesante también mencionar, es esta cuestión, bueno, es una lástima, yo tenía así un par de gráficos muy, digamos, muy impactante en este término. Hay la cuestión del hecho de que la calidad de los yacimientos explotados está en constante decrecimiento, está bajando, ¿no?, de manera muy marcada. Y cuando, digamos, en los años 50, el promedio de los yacimientos de oro estaban alrededor de unos 20, 25 gramos de oro por toneladas, en este momento se está considerando a yacimientos parte del subsuelo en los cuales el oro se encuentra en unas concentraciones tan bajas como 0.5 gramos por toneladas. Entonces, digamos que eso es de alguna manera problemático. ¿Por qué? Porque lugares que antes no eran considerados como yacimientos, ahora lo son. Y son lugares en los cuales sacar los metales, los minerales, requiere mucho más energía, mucho más agua que antes. Requiere, digamos, unas dimensiones que han subido de un orden de magnitud en comparación con lo que se observaba, al menos en la primera mitad del siglo XX hasta los años 70. Entonces eso implica un conjunto de grandes impactos. Y claro, cómo sacar una cierta cantidad de, por ejemplo, de oro, hoy en día implica generar 10 veces más desechos, implica usar 10 veces más cianuro. También el correlado de eso ha sido que los actores que se encargan de esta explotación cada vez son actores más poderosos económicamente y políticamente. Entonces, para poder explotar un yacimiento donde el oro se encuentra en una concentración de 0.5 gramos por tonelada, se requiere unos actores que tienen el peso financiero, el peso político necesario para desarrollar estos tipos de emprendimiento, para conseguir los préstamos de las instituciones financieras para llevar a cabo estos proyectos que se están en general entablados para digamos un par de décadas. Y eso, digamos, me lleva a este tema de la cuestión de el yacimiento. Y creo que, bueno, a mí me parece es interesante mirar la cuestión del yacimiento como un concepto que, obviamente, no es solamente un concepto que tiene una dimensión geológica. Porque si bien lo tiene, es obvio, vamos a explotar en prioridad donde hay, digamos, concentraciones más altas. Hay una serie de otros parámetros que definen si un lugar del territorio es o no es un yacimiento. Y estas dimensiones son económicas. Bueno, si mañana cae el precio del oro, del cobre, de mitad, hay muchos territorios que hoy día son considerados como yacimientos, pero mañana ya no lo voy a estar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no van a ser rentables de explotar. Hay una dimensión tecnológica también. Si mañana hay un salto en, digamos, una innovación tecnológica que permite explotar en condiciones dadas de manera muy rentable, de manera más rentable que hoy, hay ciertas partes que se van a volver yacimientos cuando antes no lo eran. Hay unas condiciones políticas, hay unas condiciones culturales, y también hay unas condiciones materiales, físicas de acceso. Digamos, hoy hay una vena altamente concentrada de oro debajo de la Antártida, no es por eso que vamos a considerar que es un yacimiento. Entonces creo que esta cuestión de la accesibilidad de los territorios y, claro, también la cuestión de la infraestructura, tanto energética como la infraestructura de transporte, la infraestructura que va a permitir también exportar los materiales, es una cuestión clave hoy en América Latina, y es en este sentido que hay que entender, bueno, los grandes proyectos como el IRSA, como el Plan Mesoamérica, también creo que es un componente interesante para analizar lo que se refiere a lo que se llama el neoextractivismo, es decir, este extractivismo que se está dando en los países que llevan a cabo, al menos en la retórica, proyectos socialistas, progresistas, o digamos, con otras apelaciones, pero digamos que el caso del Ecuador es emblemático a este nivel. O sea, tenemos un gobierno que está, digamos, desplegando un aparato de Estado, construyendo un aparato de Estado y poniéndole al servicio de una construcción de un gran número de infraestructuras que son absolutamente necesarias para que se lleve a cabo, se lleven a cabo las explotaciones, tanto de petróleo como de minerales. Entonces, bueno, se construyen carreteras, se construyen puertos, se construyen aeropuertos, se construyen represas hidráulicas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión es clave, ¿no? También para entender la dinámica actual. Y bueno, para seguir con la cuestión del neoextractivismo, y creo que voy a acabar con eso, ¿no? Y que luego podríamos abrir para la conversación. Claro, creo que el retorno del Estado en, por ejemplo, un país como el Ecuador, un país como Bolivia, acá, digamos, en una cierta medida, también tiene que ver con un momento político, un momento económico, en el sentido de que si uno se pone a pensar, el proyecto político que se está implementando en el Ecuador es un proyecto político de modernización del país, pero que de ninguna manera cuestiona el modelo de extracción. Apunta, digamos, a una redistribución, mejor redistribución, pero como salía de cero, digamos que es muy fácil hacer mejor, ¿no? Y claro, o sea, no estoy diciendo que esta parte no es discutible. Hay formas, digamos, hay políticas interesantes en muchos ámbitos y en estos procesos políticos, pero creo que es importante tener, digamos, la película clara en este sentido. Y en estos modelos neo-extractivistas, tal vez el capitalismo extractivista encuentra de alguna manera condiciones que pueden ser, digamos, tan ventajosas como con gobiernos neoliberales. Tenemos a procesos con políticos bastante estables, al contrario de, digamos, los procesos neoliberales en ciertos casos. Y tenemos a gobiernos que ponen su aparato de Estado al servicio del sector minero, tanto para construir narrativas, para hacer la propaganda de los beneficios de la megaminería. Lo que antes más tendía a encargarse las mismas empresas, ahora tienen gobiernos que hacen eso a diario, ¿no? Y también hay la cuestión de poner el aparato judicial represivo al servicio, ¿no?, de este modelo extractivista. Entonces es bastante problemático. En el caso del Ecuador hay la cuestión del buen vivir. Podríamos, si quieren, abordar un poco esta cuestión. Quisiera terminar, dirigirme a los compañeros, o sea, felicitarles por su iniciativa. A mí me parece muy importante que se construya espacios de pelea en este ámbito también, que todos sabemos que son ámbitos, digamos, en donde el juego está, como se dice, trucado, que está... por más pretensión de aplicar cierto tipo de ciencias, pienso en particular en ciencias naturales, todo el mundo sabe que lo que las empresas quieren al final es el sello, no importa mucho el contenido. Sin embargo, creo que son espacios en los cuales se pueden pelear, digamos, a nivel de la legitimidad, y desde la academia hay una posibilidad, digamos, con esta etiqueta de pelear en este ámbito y de apuntar de manera legítima a las fallas y a las manigancias, las malabares que se hacen en el marco de estos estudios. Yo lo que he visto al mirar a estudios de impacto ambiental, también, y creo que es una cosa que al tener un grupo multidisciplinario es muy interesante, porque se puede, digamos, superar, es que, claro, los estudios de impacto ambiental tienen esta aproximación muy reduccionista de la ciencia. Cada uno tiene su componente, el uno estudia el empleo, el otro estudia la fauna, la flora, el otro estudia la hidrología, el otro estudia la sismicidad, etcétera, ¿no? Y claro, no se hacen vínculos entre estos, nunca se hacen vínculos, cuando obviamente todo está vinculado. O sea, la soberanía alimentaria va a estar vinculada a la contaminación del agua. Así se puede encontrar múltiples vinculaciones. Bueno, o sea, no sé, la redistribución a nivel del empleo, del patrón de género, va a implicar un montón de consecuencias a nivel social. Eso nunca se ve, y creo que con un grupo con el cual cuentan un potencial en este sentido. Entonces, bueno, con eso les dejo. Gracias, y con todo gusto conversamos. Para los años 50 fue una cantidad ¿Qué, fue programado? Sí, fue, sí, es probado que las reservas, las concentraciones de determinados minerales en determinada área, sí, cuando decís que había más y había menos, yeah, que el ejemplo del oro. Yeah. Y por eso la extracción va a, sí, más mega y más impactante. ¿Es sobre informes o se puede decir probablemente que fue así? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hoy nos dicen que no más de la área atacó otro mineral, que es el hidrocarburo, que también es minería, digamos. Sí. Tendríamos que hacerlo para 400 años. Sí. ¿Es así o se dibuja que es así? Por eso te lo ¿qué hacemos? Hacemos un par y después respondemos, ¿te parece? ¿Alguna parte, alguna otra? Bueno, ¿puedo, escuchar? A ver. No, ya. No, es una, pregunta muy interesante porque, bueno, claro, estas cifras vienen de la explotación, es decir, de las empresas cuando publicaron sus informes de extracción. Entonces, bueno, claro que siempre se puede, digamos, dudar de un poco de estas publicaciones, pero digamos que si uno hace un promedio a nivel, en este caso las cifras que, de las cuales yo dispongo, son promedios a nivel de Estados Unidos, de Canadá, de África del Sur, de Australia. Pues bueno, son países que cuentan con cierto tipo de institucionalidad en este sentido. Es posible que las cifras estén un poco modificadas, pero digamos que el interés de las empresas a modificar las cifras no es tan alto. No es tan alto como las cifras de, que promueven un potencial yacimiento. Que ahora, en este caso, la lógica es totalmente distinta. Que en este caso contamos con empresas que al inicio generan ganancias a raíz de la especulación. Entonces, en el caso de minería es bastante claro porque tenemos una división del trabajo muy bien marcada entre, por una parte, las empresas junior, muy pequeña, 10 empleados, tal vez 20 a lo sumo, por una parte, y por otra parte las empresas major, que son monstruos, ¿no? Como Barrick Gold, por ejemplo, que son empresas que emplean miles y miles de gente alrededor del mundo, que tienen decenas de proyectos de extracción y bueno, que manejan, digamos, que tienen capitalizaciones bursátiles de varios decenas de miles de millones de dólares. Entonces, digamos que hay estos actores son distintos. Las empresas junior, ellos generan sus ganancias y financian sus campañas de exploración a raíz de la especulación minera. Entonces, ellos tienen mucho interés en convencer inversionistas ingenuos en la bolsa de valores a, digamos, a comprar sus acciones. Entonces, por eso, en este caso, hay una manipulación de las cifras muy, digamos, muy aproximativa, pero diría que por esencia es un ejercicio especulativo la prospección minera, porque como le mencioné, hay tantas dimensiones que definen lo que es o lo que no es un yacimiento. Por ejemplo, hay hoy desechos de antiguas minas, a lo que antes eran rocas en las cuales se consideraba que los minerales no estaban presentes en concentraciones suficientemente altas. Ahora estos desechos están considerados como yacimientos. Entonces se ha desarrollado un negocio de explotar lo que antes eran los desechos mineros, los escombros, ¿no? Lo que se llama la roca estéril, ¿no? Que tiene una semántica, además, los mineros, ¿no? O sea, la roca estéril, entonces lo que es hoy roca estéril, si mañana tenemos hay una innovación tecnológica muy importante, ya no va a ser roca estéril sino yacimiento. Entonces y todo eso no se puede prever, todas estas contingencias tanto tecnológicas e incluso políticas, bueno, obviamente las transnacionales se aseguran contra el riesgo político, ¿no? Con organismos públicos en general, el Banco Mundial o agencias de financiamiento nacionales, como por ejemplo en Canadá la Corporación Nacional, Financiera Nacional, Bueno, entonces la cuestión de eso abre también esta cuestión de a ver, todos sabemos que el planeta es infinito, pero eso es lo único que sabemos, porque luego, y es un discurso que creo que cala difícilmente en los grupos ecologistas, pero que sí hay que plantearse de manera seria. A ver, ¿qué es lo que llamamos agotamiento de los recursos? ¿En qué medida se están agotando? Porque, por ejemplo, si uno toma las reservas probadas de cobre a nivel mundial en los años 70, son menores que todo lo que se consumó hasta hoy, de tres o cuatro veces menores. Entonces, claro, con, digamos, hay, sin caer en el optimismo tecnológico, hay también, digamos, esta cuestión de, a ver, en qué medida el capitalismo es capaz de superar estos umbrales que se pueden imponer en cuanto a los recursos. Y claro, cada vez estamos con modelos de extracción más desastrosos en términos ambientales y sociales y todo el resto. Pero ¿hasta dónde vamos a ir? No se sabe. No se sabe. 0.5 gramos de oro por tonelada es realmente es polvo así, una cantidad enorme. Tal vez adentro de 100 años vamos a poder explotar yacimientos de 0.1 gramo. Y claro, o sea, vamos a necesitar 10 veces más agua, 10 veces más energía. Pero bueno, mientras hay, digamos, la posibilidad de generar todo eso, claro que después de un punto podemos llegar a una catástrofe. Pero este catastrofismo de la cuestión de los límites, creo que hay que pensarlo de manera muy, digamos, detenida. Y no necesariamente decir, bueno, o sea, de todas maneras ya se va a agotar. Claro, se va a agotar, pero lo que estamos viendo es que cada vez vamos a fuentes no convencionales, ¿no? Como el gas, pero también es el caso del petróleo, ¿no? O sea, las arenas bituminosas en Alberta, en Canadá. O sea, es tremendo, ¿no? Tienen que poner centrales nucleares para poder extraer las arenas bituminosas. Y sigue siendo rentables por el nivel de los precios. Entonces hay muchos determinantes que hacen que tenemos o no tenemos reservas. Y decir, bueno, tenemos reservas para 400 años, creo que realmente es burlarse de la gente. Porque ¿en base a qué uno puede entablar este tipo de predicciones? O sea, esta gente se supone que son científicos, ¿no? A ver, pero mira todos los parámetros variables que determinan la duración de lo que podemos identificar como reservas o no. ¿Cómo tú vas a decir que aquí en esta parte de su suelo hay 400 años? Tal vez hay 4 años en vez de 400. Y para demostrarlo, que en vez de 400 son 4 años, se requiere mucha, digamos, entendimiento de las dinámicas a nivel político, económico, tecnológico, cultural, tanto a nivel nacional como a nivel global. Entonces es una cuestión así, bastante compleja. Un poco en que hacen lo que pueden, sino que hacen lo que saben los pueblos. quiere contestar del fondo. No, bueno, esto un poco relacionado a lo que se planteaba recién, participó también de IPPM, y nuestra sensación, digamos, por ahí también un poco a título personal, lo que hablabas antes de las condiciones económicas y políticas para que este tipo de explotaciones tengan sentido y se den, sean rentables, también la ciencia hegemónica, digamos, ya aporta también esas condiciones con el desarrollo tecnológico, como mencionabas hace un rato, que permite también ir a hacer esas explotaciones en lugares donde antes no eran rentables, con nuevas tecnologías para extraer minerales súper diseminados en las montañas, en el suelo. Eso por un lado, y también de alguna manera nos quita el sentido, ¿no?, todo este último tiempo, digamos, la ciencia viene avanzando, nos quita las herramientas también para poder denunciar, digamos, la situación nuestra dentro del ámbito académico, nos quita las herramientas para justamente luchar contra estas cuestiones. Las técnicas, la formación que tenemos, nos encontramos como medio maniatados, digamos, a la hora de querer demostrar este tipo de cosas, el efecto que producen este tipo de extracciones. Y ahí es donde, un poco conectando lo que estabas preguntando, ahí es donde uno necesariamente tiene que recurrir a laburar con la gente de la comunidad, con esos saberes, ¿sí?, en los pueblos, digamos. No tiene que ver con que busque copado, no me pongo arriba, soy súper horizontal con la gente del pueblo, no me quiero enfrentar científico, sino que también es necesario, digamos, recurrir a los saberes de las comunidades y trabajar en conjunto y producir ahí conocimiento en conjunto para poder demostrar este tipo de cosas, el efecto que produce. Nada de eso. Lo mismo pasa con otras formas de extractivismo, digamos, con la soja mismo, el hecho de que son cosas que son muy difíciles de demostrar en un laboratorio, ¿sí? Demostrar el efecto de un laboratorio es muy difícil. Necesariamente hay que salir a trabajar en conjunto con la comunidad. No sé si. Sí. Yo puedo decir algo. Ah, con micrófono. Bueno, no pregunto. Sí, bueno, lo que comentaba sobre las disputas, cómo intervenimos acá en los sectores dentro de la. Como grupo buscamos problematizar respecto a este tipo de actividades, también a fortalecer lo que es los saberes ancestrales de las comunidades, de la historia de los lugares, tratar de fortalecer lo que nos quieren venir a decir que no es desarrollo, no es. Es algo viejo y hay que tirarlo, hay que hacer otras cosas. Entonces, como grupo tratamos de poner siempre que pasa algo, no, nosotros hacemos ciencia, pero es neutral, o sea, no está ni favoreciendo ni perjudicando a ningún sector. Entonces también la idea de este grupo es intervenir respecto a esto. Como recién dijo Nacho, muchos críticos están interviniendo, o sea, están produciendo conocimiento para mejorar las tecnologías que tengan que ver con el extractivismo. Entonces, es una ciencia que va hacia un lado. Nosotros tratamos también de estar del otro lado, de que desde la ciencia se puede intervenir para favorecer a las comunidades o para intentar resolver, buscar soluciones a este tipo de problemas. Y otra cosita más, que... Ay, bueno, se me olvidó. Allá al fondo habían levantado la mano. Bueno, no, yo para Julia. ¿Cuál sería la evaluación que se hace del gobierno canadiense, dado que no es, si lo que explicamos ahora, o bueno, no pertenece a los movimientos progresistas, pero que sí tiene políticas, tanto internas como externas, avalando a sus empresas, juniors o majors, afuera para exploración y explotación, y prestando en su territorio todo el aparato judicial y represivo también cuando hay manifestaciones contrarias a las explotaciones externas. ¿Cuál es su relación geopolítica, que es totalmente diferente a un sur geopolítico, por ejemplo? Sí, no, bueno, claro. Para empezar, ¿no? La posición de Canadá es muy particular en la industria minera. En el marco del trabajo que llevamos a cabo con mis colegas en Montreal, la idea fue realmente esa, ¿no? De analizar los determinantes que hacen que Canadá, que hacen de Canadá hoy el líder a nivel mundial, ¿no? De la industria minera. Bueno, en realidad hay que ver en qué medida, ¿por qué le llamamos líder? Es líder desde ciertas perspectivas, pero bueno, digamos que el 60% de las empresas mineras a nivel mundial están registradas en todo el mundo, bolsa de valores en todo el mundo. Claro, a nivel de capital, solo representa un tercio de las empresas mineras. Sin embargo, digamos que tenemos una amplia mayoría de las empresas que se radican, o al menos que usan la plataforma financiera de Toronto como un lugar a partir del cual se van a promover proyectos alrededor del mundo. Pero hay que decir que casi la mitad de los proyectos mineros registrados en la bolsa de valores de Toronto están en Canadá. Y Canadá, digamos que es uno de los determinantes, es una potencia histórica, potencia minera histórica. Bueno, hasta hace 20 años había como unos 3 o 4 empresas mineras canadienses que tenían actividades fuera de las fronteras canadienses. Sin embargo, tienen todo un modus operandi que llevan aplicando desde hace 150 años. Y hay todas estas condiciones que hemos detallado, ¿no? Primero hay un apoyo financiero, un apoyo político, un apoyo fiscal, un apoyo moral también, en el sentido de que hay una propaganda muy fuerte por parte del gobierno de promoción de la megaminería, hasta en las escuelas. Fíjense que, por ejemplo, en ciertas escuelas canadienses, en un momento hubo un programa, no sé si todavía sigue, en el cual había concursos en las escuelas primarias, concursos de dibujo acerca de la minería, y los niños que ganaban los concursos ganaban acciones de la Barrigol. No, entonces, es solo para mostrarles hasta la profundidad, digamos, de este aparato de promoción, de propaganda que existe dentro del mismo Estado canadiense, que está dedicado sin ningún obstáculo a diseñar unas legislaciones adecuadas para la inversión minera. Y de hecho, si uno se pone a mirar las clasificaciones que salen anualmente o bisanualmente de las mejores jurisdicciones alrededor del mundo, siempre son las canadienses: Ontario, Quebec, British Columbia. Entonces, no es por casualidad, es que allá se cuenta con una tradición de poner el aparato de Estado al servicio del sector. Y sigue siendo así, y es tan así que las leyes de minería que han sido diseñadas en el siglo XIX siguen siendo las mismas y han servido de fuente de inspiración para las leyes que están ahora vigentes en un país como Argentina. Los asesores del Banco Mundial, cuando impulsaron las reformas de las leyes de minerías, eran por una gran parte canadienses. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento de, digamos, regímenes particularmente permisivos que permitían injerencia en los territorios y promovían lo que se llama en Canadá el free mining, es decir, los territorios de manera prioritaria tienen que ser desarrollados en base a la minería, porque la minería es el mejor uso que se puede hacer del territorio, por encima de, no sé, proyecto de conservación, no sé, de un bosque, del bosque boreal, no. Entonces, bueno, hay toda una cuestión, ¿no? También existen agencias del Estado dedicadas exclusivamente a asesorar a las empresas para que éstas gocen de manera óptima del régimen fiscal, que por otra parte es sumamente ventajoso. Pero como es complicado y todo, entonces hay agencias estatales que dicen no, pero nosotros les vamos a ayudar. Entonces ya ayuden para que virtualmente no paguen ni regalías ni impuestos. Claro, que pagan un poco, pero en muchos casos no pagan, ¿no? Hay informes oficiales de los mismos gobiernos, contralorías, por ejemplo, que han mostrado que en muchos casos empresas en Canadá, empresas mineras, han pagado cero regalías durante años. Entonces, bueno, es por esta razón que nosotros hemos hablado de Canadá como un paraíso judicial, es decir, una suerte de jurisdicción en la cual las empresas que vienen a invertir saben que pueden contar con una impunidad total, que tampoco es que existen leyes que permiten una fiscalización de la consecuencia de su actividad en términos sociales, ambientales, etc. Y bueno, este modelo ha sido proyectado, ha sido promovido, ha sido transferido hacia el sur. Y entonces hoy las empresas que se registran en la Bolsa de Valores de Toronto cuentan con estas ventajas que han sido construidos a lo largo de los últimos 150 años que se ha formado la industria minera en Canadá. Entonces, por eso el caso de Canadá, digamos, es muy importante entenderlo para aprender la dinámica de industrial, económica y política de la minería alrededor del mundo. Yo creo preguntar también, o quizás una duda mía, en torno a la posibilidad de que haya movimientos en Canadá, movimientos sociales, y cuál es la respuesta del gobierno. Ah, perdón, sí. Perdón, sí, era parte de... No, claro, lo que pasa es que existe un gran número de movimientos de protesta que en ciertos casos son en casi todos los puntos similares a lo que sucede acá. Si uno toma los pueblos originarios del norte de Canadá que se oponen a, digamos, un proyecto de exploración que ha sucedido en varias circunstancias, están enfrentando una empresa que cuenta con el apoyo del Estado, que digamos cuenta con el sistema represivo del Estado, y además que bueno, existen leyes que permiten a las empresas ocupar los territorios sin consulta previa, sin todos estos tipos de bueno, Canadá fue uno de los países que durante, no sé, como 10 años no quiso firmar a la declaración de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, ¿no? No es por casualidad tampoco, pero también hay que decir que en Canadá existe una, digamos, un control de la información y de los actores críticos de los negocios mineros, que es muy eficiente. Por una parte, existe una gran concentración mediática. Hay dos grupos mediáticos que controlan el 97% de los medios de comunicación, tanto en televisión, periódicos y radio. Entonces, eso deja muy poco espacio para la crítica. Los periódicos que tal vez se atreverían a difundir información alternativa están bajo la amenaza de los juicios, como por ejemplo yo fui víctima con la publicación de mi libro Negro Canadá. Nos siguieron juicio Baringol, ¿no?, por 11 millones de dólares. Y entonces eso muestra que hay también una posibilidad de instrumentalización de la justicia que hace que haya un nivel de autocensura en la academia, por ejemplo, que aparte también está financiado como las universidades acá por la minería, pero también hay un gran nivel de autocensura en los periodistas, porque cuando los periódicos no están directamente relacionados o digamos no pertenecen directamente a empresas mineras, están publicitando o haciendo propaganda en sectores similares. Entonces, una empresa que va a ver que se publica artículos críticos va a sacar su propaganda. Entonces, ¿de qué va a vivir el periódico? Y además hay esta cuestión de los lo que en inglés se llama los SLAP, ¿no? Strategic Lawsuit Against Public Participation, juicios estratégicos contra la participación pública. Y esto se ha generalizado a nivel de Canadá contra grupos ecologistas, contra, bueno, académicos, como fue nuestro caso, y ha generado un nivel de autocensura muy fuerte. Entonces, cualquier actor crítico que quiere difundir información que no sea la información consensual de los periódicos mainstream o de los medios afines al gobierno está bajo esta amenaza. Entonces, eso quiere decir que existen muy pocos espacios en los cuales la crítica es posible, y además estos, digamos, los movimientos que pueden existir están sistemáticamente marginalizados en los medios de comunicación, se les presentan como locos, ¿no? Ya, o sea, la típica, ¿no? Entonces, no sé si contesta a tu pregunta. Y bueno, claro, los pueblos, por ejemplo, que se organizan y luchan contra proyectos mineros, igual enfrentan una represión, una criminalización muy fuerte. Hay gente con cargos de prisión, con multas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, la situación es bastante parecida a lo que se observa alrededor de América Latina. Entonces, por eso yo digo que este doble estándar tenemos que abordar de manera crítica. Claro que la situación es distinta, pero a ver, ¿en qué medida hablar de doble estándar es justificado? Sí, de atrás. Bueno, yo soy un compañero del pueblo, documentalista. Yo estuve en Canadá, digamos, haciendo varios documentales sobre la lucha en general, una especie de noticiero. Hice un documental sobre la resistencia, digamos, de los pueblos del norte de Quebec, digamos, en contra de la forestal, de la minería, de todas las empresas que vienen a más o menos como hacen acá. Y que, bueno, entonces como que hago una correlación entre la lucha de los movimientos sociales allá de base, que son muchos de las primeras naciones, como le llaman allá, son primeras naciones. First Nation. Y acá son los pueblos originarios y las comunidades, las asambleas, digamos. Ahora estoy por terminar un documental donde aparece la entrevista que hice allá en Canadá con la compañía colombiana, que se llama Asamblea Centiminera. Y bueno, quería saber un poco el tema de, digamos, cuáles son los avances, digamos, que se hicieron en estos años, por ejemplo, cómo está el proyecto Pascualama, cómo es el tema, me parece que ahí está la posta, digamos, de todo este tiempo de lucha, de estos cosos, de resistencia y de rebelión, es el tema de la consulta popular, ¿no? De consultar a las comunidades donde nos tocó, digamos, parar un proyecto en Esquel, que es el primer proyecto que tuvo un referéndum popular, que pudo, digamos, hacer echar a Marían Boy. Y bueno, en Canadá, yo con el documental muestro a los pueblos indígenas, digamos, frenando, estuve en un corte de ruta 7 días en la 138, las comunidades Inú, en el norte de Quebec, y digamos, más o menos como para hacer una relación, digamos, es eso, si vos podés explicar un poco cómo es el tema de la consulta popular, de esto de la concientización de la gente y de que vaya a la urna a votar por el sí o por el no. Creo que hay gente aquí que puede hablar con mucho más conocimiento que yo, ¿no? Sobre Pascualama, ¿no? Yo no he seguido mucho, ¿no? Yo sé, más o menos, está parado, pero... Bueno, la herramienta jurídica es, a mi modo de ver, si es válida, ¿no? Y es importante que los pueblos... digamos, pelea para el reconocimiento, en particular en los países que han ratificado, por ejemplo, el convenio 168 de la OIT o la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que impone cuestión de la consulta previa. Bueno, claro, el problema es que es sobre pueblos indígenas. Entonces, ahí viene la cuestión de cuáles son pueblos indígenas, cuáles no son. Es toda una pregunta, ¿no? Toda una cuestión. Pero digamos que al menos para estas poblaciones existen estas herramientas jurídicas que en muchos casos no han sido implementadas. Después hay que ver cómo se hace la consulta. Porque el problema es que, más o menos, para decirlo de manera simple y así esquemática, la premisa es, bueno, vamos a ir a preguntar a esta gente si están de acuerdo o no. Ok, pero eso implica que la gente sepa de lo que se trata, para empezar. Luego, se hace bajo mecanismos que generalmente están diseñados por por todo un aparato al cual la gente misma está totalmente enajenada, en el cual está enajenada. O sea, si el caso de los sistemas de consulta en Canadá es bastante representativo de lo que se puede llegar en términos de sofisticación de lo que puede ser una consulta cuyos resultados están determinados de manera previa. Porque hay unos mesas redondas de audiencias, no me acuerdo cómo se llaman, de consultación, que son procesos que son casi jurídicos, en los cuales cada parte, la empresa, las comunidades, a veces el Estado, tiene que venir con, digamos, sus argumentos y sus preguntas. Entonces, son procesos en los cuales, digamos, se maneja una lógica que es muy parecida a la de una corte de justicia, en la cual el lenguaje, para empezar, es un lenguaje que no maneja la gente en general. También se manejan términos técnicos. También hay la cuestión de la gestión de los tiempos, que es muy, muy complicado. Generalmente estas consultas se hacen en, digamos, en cinco, de aquí a cinco semanas tienes que tener todo listo. Entonces, digamos que hay una serie de condiciones que hacen que la consulta Aún si podemos considerar, podríamos considerar que es una cosa que todo el mundo entiende que se trata del mismo foro, etcétera, porque bueno, o sea, todo el mundo sabe exactamente de qué se trata. Aún así, existen diferencias de medios humanos, financieros, que hacen que los que van a ganar son los que tienen todos estos medios, son las empresas. Entonces, creo que es importante pelear por el tema de la consulta previa y todo, pero después hay que pensar un poco más, también con anticipación, cuáles van a ser los términos, los parámetros de este tipo de consulta. ¿Cómo va a tomar lugar? Porque yo creo que, por ejemplo, en comunidades que funcionan con lógicas comunitarias, en las cuales hay, digamos, un nivel democrático mucho mayor al que de los estados que se declaran democráticos, hay formas de gestión, de organización, que podrían servir para que tomen lugar estos tipos de consultas. Pero nunca se hace así. Se hace de manera vertical, imponiendo unas formas de negociaciones que vienen del derecho, burgués occidental moderno. Entonces, creo que ahí hay una cuestión compleja. Entonces, está bien la cuestión de que dejar a la gente decir sí o no, pero ¿en qué circunstancias? Hacemos la última, porque ya 2:30 más tardamos, quiero que la gente del bar que bueno, empieza a funcionar como tal, que por supuesto estamos invitados. Pero bueno, la última pregunta, así vamos cerrando. Una pregunta que puede ser para cualquiera de ustedes o para que el público también se le ocurra algo para preguntar. ¿Ustedes por eso lo podrían describir como intelectuales, profesionales, comprometidos con movimientos sociales, con asambleas, con convocados, etcétera? ¿Qué fallas, aún así, a pesar de que se comprometan con las fallas en esa coordinación o simbiosis que puede haber con los movimientos, qué fallas han notado ustedes y qué piensan que se puede hacer tanto del lado de los investigadores como del lado de los propios sociales, instituciones políticas, para mejorar esa relación y potenciar ese esfuerzo que hacen, hacemos? Creo que terminé muy abajo, pero bueno. Bueno, está buena la pregunta para... Está buena la pregunta. No, nosotros en particular veníamos hablando antes de arrancar, justamente por ahí de contar algunas contradicciones y cosas que no han salido bien, porque de hecho la mayoría no salen bien, como para generar también más debate y más preguntas para llevarnos a casa. A nosotros nos pasó mucho eso también, de tener una idea un poco utópica de lo que iba a ser nuestro relacionamiento con la asamblea de Tino Basta, de decir, bueno, vamos, tiene que quedar claro que nosotros no vamos, ni como decíamos al principio, ni como intelectuales a iluminar, ni tampoco a brindar servicios, ¿no? La idea es que ellos comprometan sus saberes, y nosotros los nuestros, y poder hacer las cosas de manera conjunta, y eso costó un montón. De hecho, casi que podríamos decir que no salió así. La asamblea terminó muchas veces teniendo un montón de rencillas internas que nos dificultaron muchísimo el trabajo a nosotros. Nosotros muchas veces terminamos quedando de un lado o del otro, cuando había dos lados, pues hubo más de dos lados. Bueno, esas cosas pasan en todos lados y complica mucho la situación. Muchas veces nosotros mismos nos vimos en ese doble papel de a ratos un poco esquizofrénico entre académicos y militantes. Entonces, por ejemplo, en algunas de las idas a Tino Basta nos terminábamos pasando el mapa para el lado de los militantes y era, bueno, vamos a ayudar a repartir volantes, vamos a tratar de hacer algunas pintadas. En este momento la asamblea le falta fuerza, vamos a ponerle el hombro, vamos a tratar de ayudar en eso, y terminábamos presos, por ejemplo. En situaciones en las cuales ni siquiera habíamos llegado a entregar una bandera en un acto por los 190 y no sé cuántos años de Tino Basta, de manera preventiva las fuerzas policiales nos mandaban a guardar una comisaría hasta que terminara el acto, sabiendo la cantidad de personas que éramos, esto, bueno, vinculado un poco con lo que decía William durante la charla de, del poderío que tienen estas empresas, que hace que en distintas circunstancias quede muy fácilmente plasmado, ¿no? Los tipos estos no tenían ningún tipo de identificación, nos agarraron en la plaza, estábamos tomando mate, dijeron, bueno, vienen por las buenas o por las malas, les pedimos que se identifiquen, y la respuesta fue, mira, para Coca-Cola no trabajamos. Y así estuvimos demorados hasta que terminó el acto, y el comisario nos dijo, mire, a mí la minería no resulta simpática, pero bueno, son órdenes de arriba, nosotros no queremos que haya ningún tipo de problema, así que hasta que no termine el acto, ustedes no salen. Si no tienen antecedentes, cuando termine el acto salen, y si tienen antecedentes... y de manera similar, en el ámbito académico, lo mismo, o sea, ese poder que tienen estas empresas para arrodillar gobiernos, municipios, fuerzas policiales, también se ve dentro de lo que es la universidad, donde lo que tiene que ver con los fondos de la lumbrera que mencionaba Paula, con los cuales se financia la universidad o las universidades. Muchas veces cuando nosotros tratamos de enfrentar y pedir a la facultad y a la universidad que no acepten estos fondos, pues son fondos manchados de sangre, la respuesta de los tipos que supuestamente saben, los científicos, era respuesta del tipo, uno de los tipos más importantes del departamento de geología, donde se mueve mucha plata en nuestra facultad, y que es consejero superior, fue consejero superior por la facultad exacta de la Universidad de Buenos Aires, era que con este tipo de actitudes nuestras estábamos siendo discriminatorios con la minería. La directora del departamento de geología decía que cualquier actividad humana es contaminante y que sembrar y tener vaquitas es contaminante, entonces la minería es simplemente otra actividad humana más. Entonces este aparato mediático y todo este dinero que está puesto es realmente muy efectivo para silenciar y callar voces, criminalizar la protesta, visibilizar ciertas cosas y no otras, y uno permanentemente se ve interpelado desde el rol académico y también desde el rol militante, ¿no? Me parece que un poco la respuesta es por lo menos personal, que a veces me ocurre respecto de la pregunta de Neampo, que es una contradicción que no se resuelve nunca, ¿no? Porque permanentemente uno está en ese lugar sabiendo que las cosas no van a salir como uno se esperó, pero sin embargo queda algo que seguir. Intentamos comunicarnos con otros científicos de la Universidad de Tucumán, de otras universidades acá de Sinovata, y lo que pasó era que los mismos científicos de la Universidad de Tucumán decían, acá no pueden venir, yo no puedo hablar de esto, yo de esto no puedo decir nada, no se podían involucrar con el tema de la minería por cómo está la Universidad de Tucumán relacionada a la minera de Morena. Sí, nos dos minutos, está bien. Sí, con sí. Sí, no, sí, gracias por la pregunta. Problemático, ¿no? A mí me parece que, bueno, el acercamiento es indispensable, porque como decía, la academia ofrece una cierta legitimidad que el sector empresarial no puede contestar, no puede, porque se ampara en esta legitimidad académica él mismo. Entonces, es un espacio en el cual hay, digamos, un margen de maniobra y en el cual se puede disfrutar bastantes cosas. Ahora bien, los obstáculos están un poco como dicen los compañeros. Yo vi, sí, claramente, a gente que fueron parados en sus proyectos de investigación de manera brutal por el hecho de que se les convencía que al investigar sobre cierto tipo de tema, pero sobre todo con cierto tipo de enfoque, se iban a cerrar, bueno, todas las puertas, ¿no? Entonces uno produce una tesis de doctorado, una tesis de maestría, con cierto tipo de enfoque crítico acerca de bueno, la minería, otros tipos de negocios, ¿no? Digamos muy potentes, se le complica mucho su carrera. Entonces, ahí digamos que tal vez en el ámbito digamos, no sé, economía política, sociología, quedan algunos espacios, pero si un geólogo se pone así a hacer una tesis de doctorado sumamente crítica, se está más o menos quemando, ¿no? Entonces, existe este problema. Ahora, creo que para que se establezca un diálogo, a mí me parece que acá, o sea, es un ejemplo en Argentina en el cual hay un nivel de organicidad de ciertos académicos en los movimientos sociales que es muy interesante, que probablemente es único a nivel de América Latina. Pero me parece, y bueno, entonces seguro que hay mucha gente que podría hablar de eso mucho mejor que yo, pero a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, de convencer a la gente que está resistiendo de, digamos, el potencial de lo que puede ser una investigación crítica en el ámbito académico, porque no necesariamente se está dimensionando eso. Que claro, o sea, la gente no sabe, a veces ni siquiera sabe lo que es la universidad, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos, un esfuerzo de para que el diálogo se pueda entablar y que haya una verdadera colaboración, hay que tener un entendimiento, ¿no? Y por otra parte, claro, los académicos también creo que no hay que ser ingenuo. Si uno hace una tesis de no sé, de doctorado, o si uno hace investigación como académico, con un enfoque de gobernanza, es obvio que no se puede producir nada crítico, ¿ya? Entonces, hay pocos enfoques que se pueden escoger que son críticos, no sé, bueno, subversivos, que pueden llegar a servir de herramienta para, de manera profunda, atacar la legitimidad de la presencia, de la actividad de las, que se desarrollan, ¿no?, en el marco de estos megaproyectos. Pero hay otros enfoques que simplemente uno no puede aceptar, no puede aceptar usarlos en el ámbito académico, sino se está vendiendo. Entonces no hay que ser ingenuo, hay que saber que, bueno, obviamente si uno hace una tesis de ciencia política usando el concepto de biopoder de Foucault, hay potencial de subversividad, hay potencial de que eso sirva de herramienta con una serie también de vulgarización, de transmisión de conocimiento, etc. Si uno hace como usa la gobernanza, usa un enfoque neoclásico, no, simplemente no es posible. Entonces, creo que en este sentido es uno usa enfoques que pueden ser funcionales, digamos, al poder en general, puede ser interesante disputar desde la academia en, digamos, enfoques legitimatorios desde sus propios términos. Por ejemplo, desde la economía ambiental, uno puede saber, averiguar lo que sería un análisis costo-beneficio completo. Es decir, un análisis costo-beneficio que no solamente tome en cuenta el empleo y, el costo el costo de remediación, pero que tome en cuenta todos los costos que son escondidos, las subvenciones que el Estado provee, la evasión fiscal, los daños ambientales no contados, etc. ¿No? Desde un enfoque tan reducido, a veces se puede disputar, pero siempre teniendo la conciencia de que uno está usando un enfoque que es funcional. Entonces, me parece que desde la academia hay ciertas posturas que sí hay que tener bien claras para no caer en una legitimación.